verdad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía es Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír.